yo sería capaz. Arrancamos un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, programa en el cual tenemos metal en las venas y aguantamos lo que sea. ¿Estás seguro? No, pero queda lindo decirlo. Señores, no venda algo que no es, ¿eh? Usted vende humo todo el programa y yo no digo nada. Pero yo estoy autorizada. Usted no. Después vamos a hablar de... No, ¿cómo apareció esto del kiosquito ya? Pero vamos a presentar. Señores, si quiere el programa, lo hacemos con Sergio, el Checho Jofre, en los controles. Musicaliza Sebi Bazán. Conducción, producción, molestación, calamardoción. ¿Cómo? Calamardoción. ¿Qué vendría a ser eso, no? Ir al estadioción, cantonición, a ver a calamardoción. No podía. No, usted fue. Pero no podía. Tenía que pedir una autorización. No, usted... O tengo que decir, ay, no, yo tengo metal en las venas, no usted puedo tiene, ir usted ahí. Usted tiene metal en la vena y mal gusto en los oídos. ¿Como usted? No, yo tengo buen gusto, me gusta una sola cosa. Yo no veo a Calamardo ni a nadie. Yo no. Usted haga lo que quiera. Anoche le dedicaron así un poquito del programa... Sí, un poquito, donde hablaban de los cabezas de termo. Y dijo, en San Juan conozco uno y es usted. Por supuesto. Vamos, todavía, por eso lo amo. Así, vive acá ese hombre. Está bien. Sé que se subió a un colectivo y quiere saber quién es el que conduce ese colectivo. Y hacia dónde lo conduce. ¿El colectivo? Hacia la locura, sí, hacia la locura, hacia los termos. Bueno, espere, que después seguimos porque eso no lo entiende todavía nadie y después tampoco. Pero, ¿quién nos entiende? Nadie. Teléfono. Sí. 420-46-56, 420-47-30, línea de WhatsApp. 264-4427-536. 264-4427-536. Sí, es cierto, no me presenté. ¿Pero por qué? No lo ubican. ¡En la conducción! ¿Quién les habla? El cabeza de termo. El cabeza de termo, el tío Guille. Guillermo Torraga. Después dice que exageramos cuando decimos que somos el peor programa del país. ¡Ay, no lo creen! ¡Ven que no exageramos nada! ¡Créannos, muchachos! ¿Ven que hacemos las cosas así, natural? Bueno, vamos a decir dónde nos escuchan. 91.5, Antena 1. Deje de bailar, por favor, le pido. www.antena1sj.com.ar. En TuneIn, Radio Antena 1, 985. Radio Garden Light, San Juan, Antena 1. Play Store, Antena 1, San Juan. Leo Luna. Por favor. No va Leo Luna. Retransmisión. Viernes Radio Net 107.7, Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, a las 15 horas. Y nos escuchan en Radio Net fmsenvivo.com.ar. Ahí ya estamos en el 107.7 nuevamente. Así que el que esté por esa zona, nos escucha. Y el que no, nos escucha. También nos escucha. El sábado, en Asalto Mata Radio Rock, a las 0 horas de España, 20 de la Argentina, asaltomataradiorock.com. Y mañana, como a la media mañana, ya Santi tiene el programa colgado. Para todos los amigos que quieran bajarlo, hay un montón de gente que baja. Que no baja, no lo puedo creer. Yo tampoco, no puedo creer. Que, para mí, que es lo que dije la semana pasada. Es un tutorial de cómo no hacer un programa. No, pero aparte, sí, ya le voy a decir algo. Es como cada vez está más abajo. Lo estoy perdiendo. Se va bajando. Le voy explicando, a ver. Yo le dije que lo bajen y después lo borren, para joder. Pero parece que lo hacen en serio, lo borran. Y por otro lado, hay alguien que nos hace caso. Sí, sí. Yo creo que los institutos de... Sí, seguramente. Enseñan, dice, esto no se hace. No se debe hacer. El que haga esto, lo bocho. Y entonces lo usan. Pero es increíble. La verdad que tenemos mucha gente que lo baja. Yo no lo podía creer. Sí, yo estoy esperando saber quién para cagarlo a cachetada. Pero bueno. Siga con... Sábados Metal Corrosivo Radio México, 19 horas a las 21 horas en Argentina. Y nos escuchan por Seno FM Metal Corrosivo y por Twitch TV Metal Corrosivo. Sí, les cuento que, por ejemplo, la semana pasada venían atrasados, sí. Salió más, pero te ponen. O sea, fíjense, nosotros lo vamos compartiendo y ahí sale. Pero el horario es ese. El domingo estamos en Metal Argentum Radio a las 15 horas desde Buenos Aires en metalargentumradio.com.ar. ¿Dónde estamos? Lunes 22 horas, Buenos Aires, Vértigo Rock Radio, blogspot.com. El amigo Arjona. ¿Qué te pasa, Arjona? ¿Qué te pasa, Arjona? Está mal. No, está bien, pero... Pero está bien. Te queremos igual. Sí. Martes 22 horas, Espectro FM 98.9 desde Corrientes, espectrofm.com. El amigo Ramos, el... Está también, nos tiene la programación los días martes desde las 22 horas. El señor Rubén Ramo, que me roba todos los memes. Es que usted es todo lo que hace. Ay, bueno, lo único que puedo poner. Un saludo a Juan Gustavo Verón, que la semana pasada lo... Sí. Bueno, es tanto lo que trabajamos nosotros. Tan profundo es que nos mandó un mensaje uno de Verón diciendo soy de tal banda y lo entrevistamos hoy. Para no laburar. ¿De qué se ríe? Obviamente. No se ría. Estamos porque... ya llegando al final de año, ya no. Pero está en febrero más. Igual, Y obviamente, porque todavía venía con el bajón de las vacaciones. O sea, yo me activo en octubre y me bajo en diciembre otra vez. ¿Qué quieres saber? ¿A quién molesté? ¿A quién molestó? Diego Petru. El amigo Diego Petru de Uruguay, Cuchilla Grande. ¡No me diga que pide un tema de Iorio! ¡No! No sé. Probemos a ver qué pidió. ¡A ver! Mi nombre es Diego Petru de Cuchilla Grande. Y desde acá, desde Uruguay, quiero compartir tres temazos en memoria del rock que para mí son fundamentales. Uno es... TV8, Deseando Destruir y Matar, de Hermética, Vientos de Poder y Alma Fuerte de Triunfo. Así que les mando un fuerte abrazo acá desde Uruguay. Ya por caer la soledad. sangre y el valiente con la sangre enemiga. Todos creen en Dios ante el miedo incontrolable del ardiente metal penetrando de esta carne. Todos viendo muerte, rechazo y dolor, asustos y maldad que vive el mundo hoy. Somos los que tienen, ante ellos no nos mienten. El infierno goza con la idiotez de esta gente. Informes del control vigilante. La cu- Corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Habrá sido esta mañana. ¿Viste cuando se te acaban las ideas y tenés que hacer un programa mañana? Bueno, así. A nosotros no se nos acaban las ideas porque nunca tuvimos ninguna idea. No tenemos idea, no mañana. En el momento que nos sentamos no tenemos idea de lo que vamos a hacer. Es más, en este momento estoy hablando y no tengo idea ni por qué, ni para qué, ni qué es lo que estoy haciendo. Me han dicho alargar y estoy alargando. Así que no te preocupes, Arjona. Nosotros nunca tenemos una idea. O sea, ni siquiera nada. No, no, no. No, tampoco. No. Vamos con una nota. Esto se lo estoy choreando a Telesol. Diario. ¿Ya está la nota? Bueno, vamos a la nota entonces. Y después... después leemos las notas que estoy choreando. Yo aviso dónde choreo, cuándo choreo, porque bueno, si no queda como que... nosotros no pensamos nada. Somos el programa menos pensado. Como el día menos pensado, bueno, nosotros somos el programa menos pensado. Señores, estamos con Juan Cáceres de Furtivos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Has visto lo que es la rapidez o la falta de convocatoria que tenemos? Que nos mandaste un mensaje y hoy ya estás como entrevistado, ¿no? Gracias, gracias por la buena onda. Les agradezco un montón. La verdad que es buenísimo esto. Muchas gracias. Bueno, contanos qué Furtivos, cuántos años, quiénes lo integran, qué hacen. Chámame, decime bien el estilo, todo. Bueno, mira, Furtivos nace en el 2005 y empezamos a tocar en vivo en el 2006. En principio empezamos a tocar como un cuarteto, con una sola guitarra, y a medida que pasó el tiempo incorporamos una más. Sacamos un primer EP en el 2013, homónimo, se llama Furtivos, y en ese año, en el 2013, tuvimos la suerte de tocar los soportes de Alta Remains acá en el Vorterix, en Buenos Aires. En el 2017 empezamos a viajar al interior a tocar, fuimos a Concepción del Uruguay, y también sacamos un adelanto de nuestro segundo EP que se llama Un Nuevo Comienzo. Nuestro estilo es, supongo que es metalcore, y sería la columna vertebral, porque es una fusión a los integrantes, a los que grabamos el segundo EP tenemos gustos musicales distintos. Y bueno, como te decía, el segundo EP lo terminamos en el 2018, y con ese EP filmamos tres videos, uno de estudio, uno en vivo y el videoclip, el nuevo, Verte Partir. Bueno, y contanos cuál es la formación. Y la formación, sí, la formación del EP es Matías Chau en voz, Fernando Tauco como primera guitarra, Germán Chávez Torres en el bajo, Leonel Jiménez en la batería y yo, Juan Cáceres, en la guitarra. Bien. Nos decías que, bueno, vienen de palos distintos esta formación y que, bueno, ustedes, digamos, han forjado este último material. ¿Qué es lo que sigue? ¿Mantener la línea o ir llevando más por esos caminos diversos? Y lo que siempre tratamos nosotros es de crecer musicalmente, individualmente como músico y como banda. Entonces creo que una cosa te lleva a la otra y es difícil hacer un mismo producto, me parece. Tratamos de ir evolucionando. Ahora lo que más nos influencia en este momento es una banda que se llama Texture y la otra que se llama Intervals. Bueno, nosotros venimos con una influencia grande de Killswitch Engage y Alter Remains, pero ahora estamos más para ese lado de la música. Bien, ¿cómo los podemos escuchar? Decime en qué redes sociales, ¿cómo ubicarlos a ustedes desde acá de San Juan, viste? Sí, tenemos en YouTube, Furtivos en Metalcore. Ahí tenemos bastantes videos en vivos y los tres videos estos que te mencioné antes, en estudio, en vivo y el videoclip. El del estudio está hace un año, el que es en vivo está hace unos 10 meses más o menos y Verte Partir está hace 2 meses. Y aprovecho para saludar a los que nos ayudaron en el video este de Verte Partir, que es Soledad y Bastiano, Alma y Diego Chao, y a Pablo de Dempro. Bien, en estos momentos difíciles, donde tanto cuesta tocar y distintos lugares, ¿están tocando, están girando? ¿Qué es lo que están haciendo? En este momento estamos grabando nuestro primer disco, y ahí es donde creo que se ve la evolución de la banda. Hay unos temas que ya tenemos hace un tiempo que los vamos a poner en el disco, y otros que fueron saliendo, y los más actuales que también van a ser parte del disco. Pero bueno, todavía no tenemos. Los temas están terminados en lo que es la música, falta lo que es la parte de la voz, las melodías y las letras. Bien. ¿Para el año que viene tienen pensado ya tener fechas o todavía es muy temprano? Pensamos en terminar y que el disco quede de acuerdo a lo que queremos nosotros, a nuestras expectativas, así que supongo que sí, volveremos a tocar, pero ahora el foco está en terminar el disco. Bien. Contanos cuáles las perspectivas para el disco. O sea, ¿Qué buscaron en sonido, en las posibilidades? Que sabemos que está muy difícil grabar porque hoy se ha puesto muy caro. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Nosotros, después de tantos años, tenemos la suerte de tener nuestro propio estudio, nuestro humilde estudio. Entonces nosotros casi todo lo grabamos y lo componemos ahí. Lo que utilizamos en estudio es la masterización y algunos arreglos, pero la mayor parte de lo nuestro está grabado en nuestro cubil furtivo, en nuestra sala de ensayo. Bien. ¿Cuáles son las expectativas para la banda? O sea, ¿qué es lo que quieren llegar? ¿A cuál sonido? ¿A cuáles ideas? Que bueno, las están plasmando en el disco, pero ¿qué es lo que pretenden llegar con este tiempo o en adelante, no? Y creo que lo que quiere casi todas las bandas, llegar al público, a la gente, a que una canción nuestra te toque, una letra te identifique, que te vayas tarareando en un show una melodía, un estribillo, y bueno, que veas que la banda trata siempre de mejorar. A veces sale, a veces no sale, pero siempre tratamos de mejorar en todo sentido. Así que el foco siempre está puesto en el mensaje de nuestras letras, que son positivas. Tratamos diversos temas, y los temas que son medios tristes tratamos de darle un enfoque positivo. Ustedes, ¿cuál es, digamos, las características de las letras? ¿Cómo, cuál es su temática? ¿Si es social? ¿Cuáles las características que tienen? Las letras no son tan sociales, porque si bien nos afecta la realidad que estamos viviendo en este momento, como a todos los argentinos, están enfocadas de una manera más personal, de sentimientos personales, como introspectivo sería la palabra. Bien. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar que no se nos haya ocurrido preguntar? Porque la verdad que se nos ocurren pocas cosas, casi ninguna. No, bueno, lo que te contaba, que tenemos la ilusión de seguir tocando el interior. Hace 2 años que empezamos a tocar en el interior. Tocamos en Concepción del Uruguay, en Pergamino, en Mendoza. Y bueno, tenemos ganas de tocar en el exterior. O sea, ¿dónde, Uruguay, en ¿dónde Chile? ¿Vinieron a Mendoza? ¿Con qué banda? O sea, Mendoza, Mendoza no es acá, pero estamos cerca. O sea, estamos en... Sí. Fue un emergent y fue en agosto del año pasado. Bien, bien. ¿Había alguna banda de acá, sanjuanina, o no? Mirá, eran muchas que iban de Buenos Aires, Against. Sí, fue por agosto más o menos. Sí, agosto, el 19 de agosto fue. Sí, porque acá estaban los Caustos, acá en San Juan. Ah, Caustos, claro. Claro, y hablaban de que Gaines estaba en Mendoza el mismo fin de semana. Sí, la verdad que, bueno, nosotros queríamos tratar de dar un mensaje a la gente que se acerca a los recitales, que sabemos que la situación está complicada para todo el mundo, pero todas las bandas, hablo por todas las bandas, tratamos de dar nuestro mejor show, y que estaría bueno que se acerque la gente a los recitales. Es una vieja pelea, una vieja lucha, y siempre está la queja de si se viene a los recitales de acá, no, las bandas locales, no. Es todo un tema de muy larga discusión, ¿no? Sí. Lo que pasa que no todo el mundo lo sabe. Generalmente tenés que tener una banda para entender el esfuerzo que es salir a hacer una fecha, ensayar. No lo digo como queja, lo digo nada más como algo que la gente que no tiene una banda, que sepa que uno deja muchas cosas de lado por esto, lo que es la música. Y cuando tocamos en el interior, tenemos que hacer toda una movida personal y tratar de hacer lo mejor posible todo. Sí, con lo que cuesta trasladarse y todo, sí, y sí. Esas producciones por lo general tampoco pueden bancar todo lo que es el viaje, ¿no? Sino que las bandas colaboran bastante. Sí, nosotros viajamos así, tratamos de minimizarnos y viajar en un solo vehículo y bueno, al final fuimos en tres vehículos distintos, pero la idea era salir en uno solo, pero bueno. Fue una linda experiencia, estamos contentos, la verdad que la gente en el interior nos recibe bien, en Concepción del Uruguay ya fuimos dos veces y nos fueron a ver, chicos que nos fueron a ver por primera vez, nos volvieron a ir a ver, así que estamos con mucha ganas de terminar el disco y salir a tocar y llevar esto, lo que nos gusta hacer a nosotros para compartirlo en toda la Argentina y en todos los países del mundo. Bien, te explico que acá en este programa el mangueo está a cargo de la productora, pero cuando haya material tienen que mandarlo. Nosotros mandamos el material. Bueno. Nosotros mandamos. El disco cuando esté terminado te lo voy a mandar. Muy bien, eso es lo que queremos para difundirlo, porque realmente nosotros hacemos esa tarea también difícil, que es la que poder difundir. Haciéndolo como hacemos nosotros también las cosas a poncho, ¿no? Porque acá tampoco nosotros no vemos, no un peso, no vemos nada, o sea, todo lo contrario. Sí. Y es a pulmón. Más que a pulmón. y la verdad vendimos que... Vendimos un riñón, ¿no? y bueno, eso hace que a nosotros realmente también nos cuesta mucho. Y es una forma también de difundir. Y muchas veces nos cuesta, uno muchas veces no dice cosas para no hacer que se enojen, pero muchas veces nos cuesta que nos manden material cuando es para difusión de ustedes, no para mí, porque yo no lo voy a poner un cuadrito. O sea, yo el material que quiero es para difundirlo. Y a veces cuesta, cuesta. Te prometen 100 veces, ya te lo voy a mandar, ya, pero se ve que vienen tortugas, ni siquiera en burro. Sí. Y bueno, pero bueno, son las cosas. Nosotros también lo hacemos de como lo hacen la banda, ¿no? Y total y absolutamente under y total y absolutamente amateur. Nosotros no somos como otros estilos u otras cosas que tienen, bueno... dónde rascarse, dónde sacar fondos. Nosotros lo único que estamos es nosotros en el fondo de la lata. Sí, me imagino. Así que, no te imaginas, estamos peor. No, mira que mi imaginación es grande. Bueno, y así que es eso. Bueno, contanos el material que has mandado. ¿Cuáles son los temas que vamos a pasar de la banda Mostra? Los temas que mandé son de nuestro segundo EP. Bien. Y ahí tenemos la intro, Olvidar, Verte Partir. Vamos a poner Verte Partir. Contanos algo de ese tema. Bueno, mirá, de este la verdad que Verte Partir, si lo pueden ver en YouTube, están las lyrics y habla de los seres queridos que ya no nos acompañan en esta vida físicamente, ¿no? Entonces son los recuerdos que tenemos y que nos ayudan a seguir adelante. Ese tema cierra lo que es el concepto de nuestro segundo EP. Como te dije antes, sacamos un video en vivo, uno de estudio, y este sería el videoclip. Y con este tema damos por fin, por término, nuestro segundo EP. Así bien. Que habla de esto, del camino de la vida, de las ausencias de los seres queridos, que puede ser un padre, una madre... En mi caso yo escucho el tema y me acuerdo de mi abuelo. Si pueden ver el video, la verdad que van a entender un poquito más de lo que hablo. El video está en YouTube, se llama Verte Partir y es de Furtivos. Bien, lo vamos a ver. Mientras tanto, te vamos despidiendo. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por habernos mostrado tu banda y esperamos el disco y lo vamos a seguir difundiendo como vamos a difundir la banda. ¿Y tiene usted algo para decir, para saludar? No. Sí, a las bandas amigas que siempre nos hacen el aguante, que son Dermic, Seven, Del Infierno y Erebus. Les quiero agradecer a los chicos que siempre... la buena onda de ellos es eterna con nosotros. Así que les quiero mandar un saludo y un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Sí, señora Mostra. Y si se recién se paró para... No, no me mires con esa cara de terror. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber estado en el programa. Y nos vamos con el tema dicho. Dale, verte partir. Verte partir. Muchas gracias. Buenas quiero noches, verla partir a usted. No hablo de vos, Juan, hablo de la productora. Lo logro. Ah, bueno. Chau. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Ojalá algún día nos conozcamos. Dale, si vamos para allá, vamos a tomar algo. Y si vienen para acá, también vamos a tomar algo. Si vamos para allá, vamos a roquear, ¿eh? Vamos a roquear. Dale, Chechín. Chau. Ya no te veo partir. Y aunque no lo pueda creer, sé que algún día te dejaré. Pero promete que me esperarás en el más allá. ¿podría sentarse y decirme qué es lo que hay? Bueno, yo le voy a contar algunas cosas. Primero que nada, ¿se acuerda de ese mediocre actor llamado Gastón Paul? Yo siempre dije que era un pelotudo y me equivoqué, o sea, no era un pensamiento, es una realidad. Resulta que cuesta o no la forma de la Tierra, dijo que él nunca fue... ¿De la qué? De la Tierra. De la Tierra. Porque estamos en el lenguaje inclusivo, usted porque es una retrógrada. Retrógrade. Ah, está bien. Pero entonces cuestionó la forma de la Tierra porque dice que él no fue a la estratosfera ni a nada para ver si es redonda. La verdad que pasé boludo y mucho. O sea, se pasó. No podés ver la redondez de la Tierra porque la redondez de tu boludez te... Lo ciega. Sí. Como sí. Usted. No, a mí no, porque yo no veo. Para mí la Tierra es como es, ¿no? ¿Cómo es para usted? Redonda, redonda. Es redonda. Sí, sí. No es plana, como dicen algunos. Este tarado dice que es plana. Plana, redonda, plana, redonda. Sí, pero ellos hablan de que hay una pared de hielo. Y bueno, estoy buscando que sea en una heladera. Bueno, capaz que se la toparon. El hielo hace mal. Sí, cuando viene con whisky. Cuando el hielo viene con whisky. Hace mal el hielo. Sí. Capaz. Claro, pero eso es en Game of Thrones, ¿no? En... Bueno. Acá no está. Es más, depende para dónde vaya. Hace un calor de cagarse, no hay forma. No entiendo. Hay una pared de hielo, si quieren, en el sur. Ahí sí, pero del otro lado sigue habiendo más hielo, hasta que hay humanos de nuevo. No, es una pelotudez grande como... Aparte, porque es de día y de noche en distintos lugares. Si es plano, no... Ah, porque prenden y apagan la luz. Como bien. A nosotros, se nos apagó un poquito. Claro, claro. Ahí está. Sí, sí. Esa es la razón por la cual, por favor. Te repugito. Siempre me pareció medio pelotudo, no, fue pelotudo entero. ¿Está listo? Bien. Está bien, está bien. Tengo más noticias. ¿Quiere más noticias o tiene...? Tenemos unos audios. ¿Tiene audios? Lo que sí tendríamos que... Sí, ¿qué? Iba a decir lo mismo que sí, yo. Aparición con vida de... Sí, necesitamos que nos den un indicio. Si no, hacemos la denuncia. Porque... Claro, porque si Emilio ya faltó a dos, es porque algo está pasando. Claro, y faltó... Es mal, pero yo me lo encontré, lo encontramos el domingo, y le grité, Emilio, te amo, y no se dio vuelta, así que no era él. Deje de andar diciendo, te amo. Algo pasa, Emilio, ¿dónde estás? Se habrá creído que yo no estaba mal, entonces no me manda mensaje porque ya cree que ganó con usted. No, algo pasó. Bueno. Necesitamos que alguien nos mande un mensaje que nos diga que está bien. Hablando de escándalos de docentes, una maestra mexicana fue filmada mientras le enseñaba a sus alumnos a colocar preservativo con la boca. Ah, bien. En las redes sociales se viralizó un video que generó polémica en algunos usuarios de internet. Las imágenes muestran a una maestra mexicana enseñándoles a sus alumnos a colocar un condón con la boca. En el video de tan solo 30 segundos se puede ver a la maestra poniéndose el condón en la boca para luego colocarlo en un pene de plástico. Está bien, es docencia pasiva. En cuanto comenzó a circular el clip, varios medios de comunicación lo difundieron. Algunas personas consideran que el método de la maestra para enseñar a los jóvenes cómo colocar el preservativo es demasiado exagerado, mientras que otros creen que la docente hizo lo correcto, porque así los chicos pueden prevenir que el condón se rompa y así evitar un embarazo no deseado o contraer alguna enfermedad. Bueno, con maestras así, ¿quién necesita enemigos? Usted tengo miedo de su comentario. Sí, mejor me callo. Tengo miedo. Me llamo a silencio. Raro en usted que se llame a algo. Te llama para... Bueno, pero está bien, está bien. Tenemos... Dele, Chechín, dele, dele. Hola, queridos amigos sanjuaninos. Acá, de vuelta, tercer mensaje que le mando a la negra vigilante a esta y siempre algo le encuentra. Soy el Cuervin, vocalista de Septicemia y batero de Raudo. Los espero el sábado en Cucubar. Tocantaños, Fundente, Insacro y, bueno, nosotros, obviamente. Si no, no los invito ni mierda. Así que, loco, tengo ganas de verlos de vuelta, todos mis amigos sanjuaninos, así que los esperamos. Les mando un fuerte abrazo y salud, negra vigilante. Yo también lo quiero por la duda. Por fin. Vigilante a tu abuela. Es honesto, no como el chupamedia del Emilio. Ese es un chupamedia. En cambio, este dice las cosas como son. Bien, Cuervin. Grande, Cuervin. Ay, no, me acordé que del viernes paso al domingo, que sábado no hay. ¿No? No, no voy a ver a él. ¿No lo va a ir a ver? Chino de mierda. Ella también te quiere, Cuervin. Vamos al otro. Hola, chicos de Memoria del Rock. ¿Cómo están? Soy Gaby de Fundente. Quería invitarlos este sábado 30 a las 23 horas en Cucubar. Vamos a estar compartiendo escenario con Raudo de Mendoza, Insacro de San Luis y la gente de antaños de Buenos Aires. Los esperamos. Bien, por si queda alguna duda, el sábado a las 23 horas en Cucubar. 150 la entrada. ¿150 la entrada? Bien. Así que ya vamos a estar, a ver si podemos ir. Yo ¿tiene? Voy, cuando toque Raudo me voy. Sí, usted por pelear es capaz de cualquier cosa. Checho, ¿tiene el kiosquito de María? Mire, hablándote un poco, ¿usted ya instituyó qué es el kiosquito de María? Era un curro. ¿Usted? Y bueno, lo sumemos al curro, lo hagamos más grande. Pero usted sola curra acá. Yo no veo nada. Discúlpeme, no veo nada. Usted no ve nada. Es más, espere, me voy a poner los lentes para ver si veo algo. No, sigo sin ver nada. Bueno, así que... Mi billetera sigue vacía. Y seguirá. El kiosquito de María. Así es. Bueno, a ver, Checho, por favor. Este es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco, pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco, el kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar, y algo vas a encontrar en el kiosco de María. Pésame es una banda de hard rock cordobesa que debutaron en el Cosquín Rock en el 2014, logrando una gran adhesión del público y excelente calificación de la prensa. En su vertiginosa carrera, Pésame compartió escenario con la banda ícono del rock pesado internacional como lo es Iron Maiden, también con Walter Jardino al temple, Carajo, Orcas, Malón, entre otras. La banda está integrada por Esteban Cavalín, voz y guitarra, Cuerda Tornavasio en guitarras, Daniel Tita en bajo y Coco Llanelo en batería. Los cuatro habrían compartido escenario con el proyecto Black Dog, tributo a Led Zeppelin. Cuentan con un disco que lleva por nombre Pésame y que fue grabado entre el 2014 y el 2016 y lanzado en el 2017. El disco cuenta con 14 tracks, 3 instrumentales y 2 canciones. Pésame es el fruto de una búsqueda vinculada en los sonidos más duros del rock. Recurre a la tradición de que el rock debe sentirse con el cuerpo y que un show debe ser un ritual místico y sagrado. Rastrillando un historial de experiencia, Pésame logra atravesar todo un universo sensorial para lograr un sonido fuerte y sutil con toda la calidad técnica y artística que los amantes del rock se merecen. A continuación, escuchamos El Circo. Nos esperamos a compartir el gran debut Yeah. Chechín, tenemos audio, tenemos noticia. Usted, por ejemplo, si va a comprar un Papá Noel, sí, va, lo compra, lo lleva y se lo da a su sobrino. Sí. Y le dicen, tía, ¿estás segura de lo que me regaló? Sí, sí soy yo. Bueno, con la Navidad a la vuelta de la esquina, las ofertas de golosinas alusivas llegan a todas partes del mundo. Sin embargo, en Blackley, Inglaterra, un Papá Noel de chocolate destacó sobre los demás por el motivo menos pensado. Contenía en su interior una insólita sorpresa sexual. Todo comenzó cuando Jason Grimes, un joven de 28 años, decidió comprar un chocolate de $1.30, barato encima, ¿no? ¿Uno? Sí, serían 100 mangos, pero bueno, un chocolate. Sí, un... vaya a encontrar un chocolate de ese precio. No hay. No. Pero... bueno, Papá Noel de chocolate en una cadena de kiosco local, ansioso por degustarlo, regresó a su casa, lo abrió ante la atenta mirada de su novia Candice, de 19 años, y se armó la podrida. Sin embargo, tras romper la amigable golosina y comenzar a comerla, notaron una forma en su interior que llamó poderosamente la atención. Se trataba de un pene de chocolate que prendía en la parte inferior del personaje. Y bueno, ¿quién se comía el chocolate? Usted pasa, ¿no? ¿Yo también? Usted sí. ¿Por qué yo? Sí, porque qué sé yo. Soy la designada a comer el... Sí, a usted le toca esa parte. El chocolate. A usted le toca justo donde vinimos, ¿vio? Bueno, pero si de chocolate cerramos los ojos y decimos... da. Tuvimos que mirarlo varias veces para estar seguros. Creían que era una protuberancia del chocolate. No podíamos creerlo. Realmente nos morimos de la risa, dijo Graves a The Sun. Agregó, The Sun el diario, ¿no? Que no sabemos si habrá sido el último día de un trabajador del almacén que quiso hacer una broma, o se trató de un accidente, o es así, viene el Papá Noel con manija. Bueno, a mí me pasó para los Reyes, cuando tenía 6 años, mi mamá venía con los regalitos y dice, para vos y tu hermana. Y yo, porque yo tenía esa idea de cambiarle la ropa ahí nomás, y tenía pito, era un muñequito. Así que quedé así, y mi mamá también, porque no sabía que su era un mamá muñeco. Su mamá más dura que usted. Y había dicho, ¿yo para qué compré esto? Era un muñeco. Y ahí te dijo, pero esto es un picaporte, como la puerta. Bueno, ops, parece que Papá Noel reveló demasiado en esta ocasión, bromeó un portavoz de la empresa. No obstante, afirmó que estaban dispuestos a recibir de vuelta el producto y a entregarlo uno nuevo si así lo consideraba. No, hermano, pasale un... ¿Qué, tiene calor? Sí, ahora me dio calor. Aunque si de hipotizar se trata, lo cierto es que Graves no cree que la presencia del pene en la golosina haya sido una casualidad. Parece este en un lugar exacto donde uno espere que esté, parece más que una coincidencia, reflexionó Don Greg. Igual, es chocolate. Bueno, era con sorpresa, nadie sabía cuál era la sorpresa que venía. Puede haber sido otra cosa peor. Lo abría y era una bomba. ¡Bum! Sí. Aunque hay algunos que yo creo que si vos tenés una nena de 4, 5 o 6 años, es preferible que sea una bomba, que tenés que explicarle que Papá Noel es que viene con los huevos de Pascua. Tiene ya el... Rompiendo los huevos. No, vio... Ah, no, es cierto que ese es mi programa. Vio que Papá Noel viene con ya para Papá Noel y para Pascua. Con los huevos, claro. Pascua, de chocolate. Checho, deje de reírse y sáquenos de esto, porque vamos con mensajes. Hola amigos de Memoria del Rock, les habla Juan Gustavo Verón de acá de Buenos Aires, del programa Psicosis, el último ataque. Le mandamos saludos acá laburando en Buenos Aires, en el centro de distribución de discos, con mi compañero Carlito y mi compañero el flaco Barovero, Le mandamos un saludo a Diego Lalane, que se fue a hacer lo segundo al baño, seguramente, después de dos guisos de lentejas y un flan suculento. Le mando saludos y, bueno, saludos a los amigos furtivos que están en el programa hoy, con comunicación telefónica, que son de acá de Buenos Aires también. Gran banda de metalcore. Y, bueno, saludos, gente, muy bueno el programa. Venías bien hasta el último, donde dijiste, mentiste. Claro. Todo lo demás, Verón, muy bueno. Mandale saludo al que está en el baño cantando. ¿Dos? Sí. Platos de lenteja. Sí, y el flan. Y el flan, como para acompañar. Como para que no esté en el baño. Y bueno, me podrían llevar algo al baño. Sí, un tema le vamos a dedicar. Vamos con... ¿No hay un tema que hable de la sopapa? Tenemos San Juan, Crimson, Tritono de Magonia y Fundente. Vamos... ¿Eso era, no era del kiosquito María esto? ¿Qué cosa? Crimson. ¿No? No, bueno... No, pasó. No. Ya está. Ya lo vendí. Salió del kiosco. Thank you. pena en este mundo vivo. Nuestras mentes ilusionan, ofrece de juntar con nuestra esperanza en que fallan. Condenan gente inocente y no cabe lo mismo, siempre juntar con nuestra ilusión estará. No lo veas, el espejismo parece real. Valioso ser, nuestros padres crearon. Se piensan que nos pueden comprar. Obligados nacen nuestros hijos. Como contamina nuestras mentes, ilusionan, ofrecerte junto con nuestra esperanza en tu entorno. Condena gente inocente y atrae lo mismo, siempre junto con nuestra ilusión estará.

Bien, vamos con noticias. Vamos a contar, mujer salva la vida de una forma, debido a morderle los testículos a un camello que estaba sentado encima de ella y casi la aplasta. Una mujer estadounidense nunca se imaginó que la única forma de salvar su vida sería mordiendo las partes íntimas de un camello, que por cierto me imagino deben ser importantes, dice el autor de la nota. El insólito hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando el perro de la mujer salió corriendo y terminó dentro de una parada de camiones en Gross Teton, en Luisiana, donde un empresario local mantiene animales exóticos en cautiverio. La mascota es sorda y, bueno, espere, y no escuchó las llamadas de su dueña, que decía vení, vení, pero en inglés. Acá dice vení, vení, pero no, por eso no la entendía, porque la mascota es inglés, yankee, y le decía vení, vení, entonces no venía. No era sorda, era de otro idioma. Que lo persiguió hasta dentro del corral. Allí el camello llamado Casper arrinconó a la mujer contra una pared y casi la aplasta al sentarse encima. Ella aseguró a la policía que le mordió los testículos al animal para poder salvarse, y de esa manera Casper huyó despavorido. Sí, debe haber dicho esta loca. El dromedario tiene 18 meses de edad y sus cuidadores determinaron que no tiene lesiones graves. Bueno, entonces zafó. Le mordieron pero no fue nada. El animal vive en la parada de camiones desde el verano pasado en reemplazo de Tony, un tigre que fue sacrificado en octubre del 2017 por una insuficiencia renal. La mujer, en tanto, permanece hospitalizada en un centro de salud cercano, porque debe estar escupiendo todavía, aunque no trascendió qué clase de lesiones tuvo. Un enviado de Insólito Noticias aseguró que tiene una pequeña inflamación en su boca. Hijo de... La policía informó que no daría lugar a una denuncia contra el camello, que estaba encerrado y con carteles que advierten a los visitantes que permanezcan alejados. Si no, se sientan encima de ellos. Claro. Y dicen no morder los bovenin del camello. Insólito Noticias es un esfuerzo de producción inmensurable. Pudo acceder a la cara del camello después del hecho. Y hay un camello con la boca abierta, como diciendo, ay, bueno. Es lo que hay. Vamos a un bloque extremo con cáncer, vejez y ¿qué dice acá? Desecravity. Vamos, encima que está escrito con los pies en inglés. Vamos, Checho. We'll be right back.

si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Son los vecinos de un pueblo del sur de Irlanda llamado Ringaskiddy. Yo también lo elijo los nombres. Cuentan que desde la farmacéutica Pfizer instaló allí una de sus fábricas de Viagra. Los humos que emanan de sus chimeneas provocan que los hombres y los perros del pueblo sufran una congestión sanguínea no deseada en sus partes íntimas, proceso llamado erección espontánea. O sea que en el pueblo andan todos al palo. Nuestro enviado en Irlanda obtuvo el dramático testimonio de la camarera Debbie O'Grady, se me acaba de ocurrir una animalada que no la voy a decir, quien asegura, basta con un soplo de aire y enseguida están todos al palo. Otra mujer viuda corrobora que hay algo en el aire, y como resultado, siempre hay un hombre dispuesto en la vuelta de la esquina. Según denuncia vecinos del lugar, muchos jóvenes se concentran en las cercanías de la fábrica para llenar sus pulmones con el humo milagroso. No se ría, Checho, que estoy tratando de mantenerme serio y usted... Porque usted ya... ¿Serio? Sí, sí, yo soy alguien serio. Bueno, ya me frustró. La enfermera psiquiátrica Fiona Tume, es como nuestro amigo el Cyborg. ¿Qué? Enfermero psiquiátrico. Ah, yo pensé que era Fiona, pensé que me iba a decir a mí que yo era la princesa. No, también. Quien recientemente regresó a la aldea después de 5 años en Estados Unidos, dijo que los perros locales caminan en un estado de excitación sexual, lo que hace sospechar que el Viagra se ha filtrado en el suministro del agua. No agacharse porque los perros... Bueno, otros aseguran que se vivió un baby boom notable justo después que la fábrica se instalara en Ringaskiddy hace ya más de 20 años. Según Pfizer, la empresa, no hay nada cierto en la cuestión. La compañía farmacéutica desmiente que haya Viagra en el aire y asegura que se trata de un mito divertido que se ha extendido entre los habitantes de la localidad. Nuestros procesos de fabricación siempre han sido altamente sofisticados y altamente regulados. Altamente, ¿vio? Todo era alto. Altamente. Y todo regulado. También. Y everybody en bola y el que... Bueno, señores, ¿hay llamado? Hay un... ¿Mensaje? Un pedido. Mensaje y pedido tema. A ver, Chechín. Me enteré que están conduciendo la más grosa del mundo mundial. ¿Es así? Bueno, la radio está re buena. ¿Me pueden pasar un tema? Soy Norberto de Buenos Aires, de la provincia, no se confundan, Quisiera escuchar Rage Against the Machine, Maggie's Farm, el tema de Bob Dylan, para que vean que todo puede juntarse cuando la música es buena. ¿Será Norberto Ernesto? ¿Ernesto? Será el ruso. Que... ¿Pero por qué se hace el guachín para...? ¡No está rompiendo los huevos! ¡Ja, morning. Fold my hands and pray for rain. I got a head full of ideas that are driving me insane. This is shame, the way she makes me scrub the floor. We'll be right back. Papá, no está saliendo el aire. ¿Puede callarse la boca? No, no puedo. ¿Usted quiere callarme? ¿Se anima a pasar de allá para acá a callarme? No, ni me voy a parar, pero porque no me voy a parar, porque ahora encontré una silla más alta. Es verdad, lo estaba perdiendo. Bien. Feliz cumpleaños, Checho, tarde, pero... Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Checho, que lo cumpla feliz. Esa parte yo nada que ver. No me haga responsable de ese papelón. Yo solamente... No, yo me hago responsable sola. No, usted es un irresponsable. Así que, feliz cumpleaños, 62. 20. ¿Quién da más? 20 más 20. ¿Quién da más? Y yo digo que 47. 46, Uler. ¿46? Bueno, tengo el... Ahí, aproximación. ¿Qué me por gané? Aproximación. Nada. Entonces no me haga participar. Usted participa porque quiere. Usted bien. Dijo, ¿quién da más? Digo, no, pensé era que una había... subasta, ¿no? Ay, o ahora me lo llevo al Checho. Felicidades, Chechín. Nos vamos yendo porque hay que meter en estos 5 minutos el tema. Los saludos de la mostra. ¿Tiene algún saludo más? ¿Algo? No, me quiero ir. No le quiero ver más la cara. Bien, es recíproco. Señores, en el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. El hombre que cumplió 46, pero parece de 20. Musicalizó Sergio Zen. Conducción, molestación. Producción, molestación. Producción, molestación. Molestación, molestación. La señora... Ah, pare. ¿Usted se peleó... ¿Con qué? Con el señor del Don Cosquín Rock. La bloqueó él porque se quejó de los músicos que iban. Y usted va a ver a Calamardo. No se peleen. No, ahora estamos... Lo amo. Ahora no, me mando... no gasten. Señora María Tejada. No se olvide de Patricio con la bandera, como le mostré. En la conducción, ¿quién les habla? El hombre que se peleó antes de venir al programa con un animal. Con un gato. El gato Boris. Guillermo Torraga. Nos vamos con qué banda, que ya me olvidé. Yo también. Todos nos olvidamos. Sofri, creo. Sofri. Listo. Algo así. Listo. Nos fuimos. Nos fuimos. Hasta el próximo jueves. El último que apague la luz. Espere. O que vamos la prenda. Claro, el jueves. Ya diciembre. Sí. Empezamos a hacer lo mejor del programa. Bien. Listo. Ya lo tengo. Chao, chao. Labor and beauty was divine. Apparently, I leave behind broken bones, bloodlust, war drums, and swollen lungs. Will you take my soul? Will you take my world? I fear no one. The strength I summon. Extermination, game of age. Our innocence tortured and chained, exploited by your own reflections, your golden kingdoms. straight by summer.